Las sensaciones que puedan notar nuestro cuerpo se producen por una perturbación sensorial: gusto, olfato, tacto, vista u oído. Algunos sentidos pueden ser alterados por medio de sustancias, artilugios o melodías creados para el deleite de nuestros ávidos radares sensoriales. Si no existe, se experimenta en nombre de la ciencia. Una creación de Peter Green, guitarra de la banda Fleetwood Mac, organizó una serie de sonidos en honor a algo cultivado por ciertos chamanes de la volatilidad. Le dio el nombre de Green Manalishi y parece documentar sus problemas para detener su descenso a la oscuridad. En 1999, los Melvins la versionan. A mí personalmente me evoca la sensación de reptar, de tan pesada sensación corporal, como pensar que podemos resucitar al tercer día y la intoxicación hepática se volvió severa. Necesaria una secuencia de sacudidas para desembotar tan pesada osamenta. Acompañan en este bloque de alta densidad los suecos Spiritual Beggars, banda que se formó en 1994 cuando Michael Amott dejó Carcass. En el año 2000 de su trabajo Ad Astra, de donde extraemos el tema Mantra, término que significa liberación de mente. Si escuchan con detenimiento lo conseguirán. Curiosamente y sin premeditación, cierran este bloque temas de otro guitarrista, Jerry Cantrell, tanto con Alice in Chains como en solitario, desde Jar of Flies. Ideal para recorrer los interminables laberintos de esa maquinaria perfecta llamada cerebro. En solitario, desde Boggy the Pop, el tema Jesus Hand. Pueden sacar sus conclusiones. Thank you. Fingers. My hands move. Estas experiencias extenuantes no son del gusto generalizado. Yo recomiendo como un ejercicio de liberación de la angustia generada por la rutina y la ausencia del aire puro. Aire libre, a veces es necesario llegar hasta lo más profundo del hoyo para saber que no se puede ir peor y todo lo que venga será mejoría. Los que disfrutamos de la autoflagelación podemos seguir esta especie de martirio y recrearnos un momento en la miseria del dolor. Desde Alemania tenemos a los Empyrean con su oda a la melancolía. Algo folk y black a la vez, su música más introspectiva tiene la capacidad de desdoblar tu mente y llevarte de paseo por bosques fríos a medianoche, a convivir en armonía con la naturaleza más pura. Otro tema que acompaña este descenso a las profundidades de nuestros temores está a cargo de una banda que se formó como un supergrupo y ha terminado dejándonos auténticas joyas. Su versatilidad compositiva y emotividad, desde su trabajo Blue de 2009, Office of Strategic Influence. Escuchamos el tema Radiología. El cierre de este bloque lo dejamos en manos de Mike Moss y su banda Antimatter. Desde su trabajo de 2012, comparto con vosotros el tema The Parade. Thank you. piensas y piensas y llegas al mismo sitio. Se puede volver un pensamiento recurrente a todos los males. En el fondo son verdades como puños. Preferimos pasar de largo y no reconocerlos como problemas preocupantes mientras todo continúe dentro de lo establecido. Al final siempre es el mismo, conciencias adormecidas y más individualismo. Suicidal Tendencies nos dicen Alone, Dave Mustaine, En mis horas obscuras, La doncella de hierro y su tema sobre el miedo a la oscuridad. Y al final un híbrido a cargo de Testament, Alone in the Dark. Better. You look at my heart, you feel it. I gotta keep moving on.

When I'm walking a dark road, I am a man who walks que acompañó a Danny Field. En el verano de 1995 se forma la banda Blood Divine. Paul Allender, los hermanos Paul y Benjamin Ryan, con Darren White, vocalista procedente de Anathema, nos presentan otro temor globalizado y generalizado en nuestros días, miedo de un mundo solitario. Están acompañados por la banda de Doom procedente de Ecuador, Total Death. Yo la considero de culto, logran plasmar sentimientos humanos de una forma particular. Desde su trabajo de 2002, El rostro que llevamos dentro, el tema El color de la desesperación, te invito a descubrirlo. Cierran este bloque una banda que hemos tenido el placer de escuchar en directo hace poco. Ellos son Los Hormigón Armado. Cuentan con dos trabajos. Ellos proceden de Berga, una ciudad cerca de Barcelona. Raíces catalanas y gallegas, según me comentó David Coles, su vocalista. Desde su trabajo homónimo os presento Casi todo me da igual. Este título es un sentimiento que se está adueñando de la conciencia colectiva. We'll be right back. me doy. El final del capítulo de hoy va dedicado a toda esa gente que ha confiado en este proyecto. Para mí, es la consecución de un sueño, en la particular forma de sentir la música. Vamos a leer entre líneas y pensar diferentes soluciones a todos estos males de la sociedad moderna. La primera recomendación desde Australia, la banda de thrash metal Mortal Sin nos dicen: Soy Inmortal, una gran joya, ejemplo de la progresión del metal, ya en 1989. Esta banda consta como la primera en producir metal puro desde las antípodas. La siguiente propuesta está a cargo de los también heavy progresivos Evergrey. Para cualquier mal es mejor crear un plan maestro. Sus letras se basan sobre abducciones alienígenas, paranoias y muerte. Su único miembro original es Tom Edlund, que es vocalista y toca el bajo. Cualquiera de estas soluciones nos llevaría a un nuevo orden de las cosas y tal vez más conscientes de lo mal que lo hacen los encargados de dirigir el destino de los pueblos. Y para un gran final, los ingleses Anathema desde su alternativa 4, en donde dieron rienda suelta a su admiración por Pink Floyd. decided to keep this tape recorder with me at all times. Just so that I maybe one day can explain all the strange things happening to me. The lack of sleep, the loss of time, but most of all the sensation of never being lonely. Always being watched. We'll be right back. a short-term remedy. Come and hide me from this terrible reality. Thank you. each other's need for other men. For all alone, there's no defense, there's no savings. Here come the dogs, they're on the path. They sense each other's comfort breath. They're sickly drunk with confidence. So give it up. Change, but how they stay the same, yeah. In the coldness of the hollow streets here. Oh, oh, oh. Here come the men, they're in their car. Here come the men with scarecrow arms. Here come the men, let's be alarmed as the contest begins. Get on the daisy chain and forfeit sense for gain, yeah. Straight.